Bachelor. Es mucho más fan. Con, abrimos el programa con música inglesa. Lo que estábamos escuchando era Need Myself, un tema de fines de los 70 de la banda Easy Cure. Dije bien, Easy Cure, no es lo mismo que The Cure. Pero vos ya de esto sabés, así que no sé qué estoy diciendo. No sé por qué me mirás a mí para contarme si yo ya lo sé lo que sé. Lo tenés que contar a la gente que está escuchando, que sos la que sabe y la que da clase acá de música vos. Voy a dar cátedra en el día de hoy. La banda esta, Easy Cure, tiene su formación original, que surgió allá en un colegio del sur de Inglaterra, en un pequeño pueblito del sur de Inglaterra, por el año más o menos a fines de los 70, un 76, 77, por ahí. Una cosa ahí, más o menos. Con la idea en un comienzo de ser una banda de punk. Sí, que lo demostraban bastante bien en el tema que acabamos de escuchar, ¿no? Ya venían pateando todo, venían siguiendo la línea de Clash y otra gente en esa onda de punk y punk rock. Y estos son los jóvenes panquillos. Un Robert Smith de poquitísimos años, ¿no? De 27 años. Recordemos que es nacido en... Gracias, porque 27 son poquitísimos. Gracias. Me siento bárbara, me siento re feliz. Nada de y era un conmigo. Joven, era un joven que agarraba y hacía esta música, ¿verdad? Y está bien, es aquello de, bueno... Digo, estaba un poco grande, no era un adolescente rebelde, ¿no? Lo hacía por gusto. Es más, lo sigue haciendo. O sea que es realmente su manera de demostrarle al mundo... ¿Cómo es que lo entiende? ¿No? Sí. Bueno, te cuento que en mayo del 78 este señor Robert Smith pasa a ser el líder de la banda, ¿no? O sea, ya es el vocalista y líder, porque antes era el que tocaba el teclado, ¿verdad? Sí, él tocaba teclado, tocó guitarra también en las distintas formaciones que tuvo la banda. A medida que se iban yendo los integrantes de la banda, que no sabemos si es porque se peleaban por drogas o por mujeres, se iban separando y él iba cambiando. Él tocó la batería, tocó el piano, tocó la guitarra, hasta que al final... Definitivamente se merecía entonces ser el líder de la banda. En el año 78, como les decía, decide renombrar el grupo como The Cure, y es el nombre que mantienen hasta el día de hoy. Era el dueño de la pelota. Es como vos sos el dueño de este programa, el señor Smith era el dueño, sigue siendo el dueño de The Cure. Claro, yo lo que todavía no he aprendido a tocar el piano, no he aprendido a tocar la guitarra. El timbre, apenas. Pero voy en camino de eso, ¿verdad? Bueno, Robert Smith se caracteriza por tener una fuerte atracción por temas oscuros y opresivos. Digamos que lo que hoy sería un emo, ¿no? Sí, fueron todos los precursores de, más que emo diría, de lo que fue la onda New Wave y Dark, así... Que fueron los que se empezaron a maquillar, los hombres se empezaron a maquillar, todo bien muy, pálido, ¿no? Muy oscuro, muy oscuro. Pero sin embargo tenían una. Se maquillaban y todo, pero daban una estética de hombre malo, no como ahora que vos ves un emo y vos decís. Claro. Es una marica. Claro. Ese no es un señor, ese es un botija que todavía no sabe qué es lo que quiere, no sabe para qué la va a patear. Pero estos, sin embargo, se maquillaban, tenían todo eso, pero eran hombres. Eran hombres jodidos. Jodidos, me encantó, me maquillo pero soy jodido, nada jodidos que se piensen. Que sabían lo que querían transmitir algo, querían tener algo de rebeldía hacia el mundo, supongo. Bueno, el tener al señor Smith como líder de la banda dejó claramente marcado un sello en lo que fue el primer disco de la banda. Estamos hablando del año 79, donde lanzaron el primer trabajo discográfico, Three Imaginary Boys, que está catalogado como... diferente a lo que venía viéndose más o menos en esa época punk. O sea, ya desde el comienzo sí, marcaron que tenían un tonito distinto. Inglaterra en ese momento era el apogeo de la cultura punk, de todo era punk, ibas a todos los boliches. Yo me acuerdo de haber estado allá y ir a los boliches. En esa época. Empezabas a recorrer Liverpool, Londres, todo. Y uh-huh. Todos los boliches decían, hoy punk, hoy la sangre de Veronica. Veronica's Blues. Claro, era todo muy punk, así. Trotsky en ese momento iba muy bien en los bares de allá de Inglaterra, todo. Mira. Y después, bueno, se vino para acá y empezó a irle un poco peor. Pero volviendo un poco a lo que vos decías de la imagen de Robert Smith, ¿no? Que acá lo estamos viendo, como ustedes lo pueden ver, ¿no? Claro. Si ponen en la internet en algún lado, lo podrán ver. Si ven la imagen que tiene Robert Smith, es muy parecido a lo que después fue la estética del joven mano de tijera, de Edward Scissorhand. Sí. De la película interpretada por Johnny Depp. En la película de Burton. Es, ¿te parece? Es muy parecido, como... solo que... tenía un poco más de problemas Edward para tocar la guitarra porque se le cortaban las piolas, pero le iba buscando la vuelta por ahí y dedicó a la peluquería y jardinería, pero tiene un aire, porque tiene un aire muy, el pelo muy parecido, blanco totalmente y con ojos maquillados de negro. También fue el inventor del famoso movimiento de pintate los ojos de negro y hacete dark. Exactamente. Bueno, en su primera etapa musical, The Cure desarrolló un estilo propio, como veníamos diciendo, dentro de la corriente post-punk, siendo considerados un grupo de culto en toda la primera mitad de los años 80. Lograron ubicarse en el top 30 de Reino Unido con el single A Forest, perteneciente a su segundo trabajo 70 Second del 80. O sea que estamos hablando que con su segundo trabajo discográfico ya estaba entre los 30 mejores, nada mal para una banda bastante, digamos, nueva y que quería marcar diferencia dentro de un estilo. O sea que lo venían haciendo bien. Y ya estaban empezando a pasar a sonar en impactos de Bert Rupenian. Ya en su clásico programa donde nos traía toda la música que queríamos escuchar, la juventud uruguaya, ya venía marcando The Cure también su lugar, se venía haciendo. En ese año, en el 80, también editaron su primer long play en Estados Unidos. O sea, ya cruzaron el charco. Y el disco fue llamado Boys Don't Cry, con ese tema que todos conocemos. Tema muy clásico, muy lindo también. ¿Querés escucharlo? Me gustaría escucharlo, sí. Dale. Tema este, Boys Don't Cry, que no es lo mismo. Yo tenía una amiga que lo llamaba Boys Don't Lie, no sé por qué. Sí, porque es igualito, cry igual a lie, para los que no sabemos, sí, inglés. Yo creo que es por mismo, eso, ¿no? Es igual. Este idioma complicado que es. Yo lo que este tema me encantó fue de una de las sutilezas más grandes que vi en televisión, fue cuando quedó eliminada Abigail Pereira, ¿sí? En este es el show, le hicieron un clip repasando toda su actuación por Bailando por un Sueño y de música le pusieron Boys Don't Cry. Una sutileza, pero un nivel, una factura técnica para ese operador que es... No sabía, la verdad me estoy enterando contigo. No, muy divertida, habría que preguntarle a Abigail qué sintió en ese momento, pero se ha sentido bien. Como un chico, ya. Como un chico, exactamente. Pero no fue hasta su cuarto trabajo discográfico, estamos hablando de Pornography del año 82, que lograron entrar en el afamado Top 10 de Gran Bretaña. Luego de varios cambios en la banda, el séptimo disco, en el año 85, con temas como Close to Me. ¿Qué temazo? Fue el que logró ubicar a The Cure en el puesto número uno del ranking británico. ¿Te gusta Close to Me? Sí, uno de los mejores temas de Cantalo, The Cure. Vamos a practicar el karaoke. No, no, ya va a llegar el karaoke, ya estamos haciendo todo, toda la parte técnica, todo, y ya tengo pronto el karaoke para próximamente, 2 o 3 semanas va a estar el karaoke al aire acá. De más. Estoy preparando ya con el cara. Después, esta banda, recordemos, estuvo un periodo medio de inactividad. Como vos decías hoy, o sea, cambió bastante, digamos, sus integrantes. Algunos se fueron, volvieron, vino otro, volvieron. Medio como que no sabemos cuál era el tema. Medio siempre como, es mira la cabeza. Medio como el programa. Se van, vuelven algunos integrantes, sí. Se van, vuelven. ¿Será que queremos...? La cosa es que tuvieron una parte de inactividad y después se agarraron y... Robert Smith siempre siguió haciendo cosas por separado, tuvo colaboraciones con muchas bandas muy, muy conocidas. Tengo un cable acá que se me mueve, que me está poniendo como que nervioso, pero no, ya sí. Lo solucioné. Que tuvo colaboraciones como en el 2004 con Placebo, que tocaron un recital en Wembley Arena. Después, junto con Billy Corgan, el líder de los Smashing Pumpkins, ¿te acordás de esos muchachos que una vez supimos? Hablamos de Smashing Pumpkins. Claro, supimos tener un programa muy bonito sobre ellos, que hicieron la versión de un tema de Bee Gees, To Love Somebody, que me muero por ganas de escuchar ese tema. Que somebody to love. No, justamente no. Pero me muero por escuchar ese tema, que vamos a ver si lo conseguimos para la parte de versiones. Dale. Esta dupla entre Billy Corgan y Robert Smith. Y también en 2007, lo más reciente que ha hecho fue colaborar con Korn, haciendo una mezcla entre In Between Days, tema de The Cure, y Make Me Bad, que hicieron un unplugged ahí. Un mix. Sí, en MTV, un unplugged que está muy buena la actuación. Si pueden verla en YouTube, creo que está muy interesante. Mira, mi consejo a la gente es el siguiente. Si ustedes están muy depres, y agarran uno de los temas de esta banda... De los que son bajón total, no lo hagan, porque si tienen un cuchillo cerca, le dan a lo emo. Acá nos llega una colaboración a No Es Lo Que Parece fm@gmail.com, hablando justamente de Robert Smith, y ya creo que no me está cayendo tan simpático, porque está en contra de la música gratis en internet este señor. Mirá. No. Dice que, bueno, esperan que yo disfrute de un mundo donde los músicos estén obligados a poner su música disponible gratuitamente. Es un mundo completamente injusto. Esos artistas bien establecidos y exitosos que hacen eso porque pueden solventarlo, están ayudando a crear y mantener un entorno cultural de expectativa. La expectativa de que todos los músicos tendrían que hacer eso gratis es una situación triste. Robert Smith, vamos a descargar todos los temas tuyos que haya por internet, Dowear, por todos lados. Ya. Y lo que te decía, la foto que tiene el colgado de esta nota es muy parecido al joven Mano de Tijera. No sé. Mira, si soy yo que estoy loco. Sí, vos estás haciendo un culto al joven Mano de Tijera, pero, aparte. No sé, capaz que vos no viste la película de joven Mano la de Tijera, vi, sí, claro, es muy sí. Parecido. Bueno, es uno de los. Le vamos a colgar personajes. La foto en el blog, No Es Lo Que Parece, fm.blogspot.com, y vamos a poner la votación si es parecido o no es parecido, y lo vamos a llamar a TBR. Al lado del reporte meteorológico. Claro, no, y vamos a llamar a TBR y vamos a decirle que tenemos un parecido para la canción, que no sé si la hacen más, pero si no, que la hagan para el año que pasó. Actualmente, los miembros de The Cure son Robert Smith, Simon Gallup, o Simon, como quieras decirle, Paul Thompson y Jason Cooper. Lo último editado al momento es el álbum número 14 de la banda, llamado, no sé si es 4 y 13 Dreams o es cómo un es. Sueño que tuvo a las 4 y 13 de la noche. El loco se estaba durmiendo, soñó con algo medio loco que tenía que ver con este álbum, con toda la continuidad de este álbum, que es un álbum temático. Y cuando se despertó de la cama, miró así, era las 4 y 13, dijo. Interesante. Clavado. Esto tiene que ser el nombre del disco. Es lo que a cualquiera le pasa cuando uno se levanta a esa hora, ¿qué hace? Mira el reloj y dice, te voy a hacer un disco. Es que, te explico, muchas de las cosas que le vienen a la cabeza a uno vienen a esa hora de la noche y uno no se olvida. Sí. Y a la mañana siguiente te olvidaste. Y también no las puede hacer muchas las cosas que le vienen, bueno. Eso porque... Bueno, Vos sabés que la banda esta está generalmente asociada a lo que es el rock gótico, pero Smith rechaza totalmente esa postura, porque dice que la banda está dentro de un género único. Él considera que es triste que a The Cure le sigan llamando gótico, porque no se quieren marcar en ningún género. Y aparte que Batman no aguanta nada y que él le aguanta las capas super, ¿no? Es otra de las declaraciones que pone. Dice, también dice, yo toco música de The Cure, música de The Cure, sea lo que sea que esto signifique. O sea, a ver, yo tengo personalidad propia, no me quieran encasillar. Y me la banco. Y me la banco. Vamos a ir ahora a la pausa escuchando un tema del último disco del año 2008. El tema es The Perfect Boy. Two of us is all there is. The rest is just a dream. Lo que parece. Este programa es como un sutién con relleno. Mercy. Un engaño para el hombre. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. A ver, silencio. La gestación, ¿está? Viene el hombre, le dice hola a la mujer le sonríe y se casan, ¿ta? Se van de luna de miel a Neptunia, escriben una carta, ¿están sacando nota? ¡Ta! Mandan la carta a París y a los 9 meses viene la cigüeña. ¿Quedó claro? Este mes en Un Huevo, contramanual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. unhuevoradio@gmail.com.

escuchábamos era la música de Catupecu Machu, el tema Magia Veneno del año 2004 del disco El Número Imperfecto. Qué nombre raro estos muchachos, Catupecu Machu. Sí, como yo no entiendo qué quiere decir Machu, si querían ser macho, machu. A mí me suena a plátano macho. Algún día tendrías que investigarlo. ¿Querés? Y lo podemos comentar un día, arrancar un programa hablando de Catupecu que tiene terrible. ¿Para que me anote por acá? ¿Para cuándo lo querés? El martes que viene, no, el otro. Dale, martes, averiguar va con B corta, ¿verdad? Depende, si lo escribís en un XO o si lo escribís acá. Después vamos a hablar de eso. Chu, ¿cómo estás? Bienvenido, Chu, nuestro operador itinerante. Pero, ¿cómo les va? Hablando de Catupecu Machu. ¿Andás bien? ¿Para que? Ahí está, pongo la cámara y te estamos viendo nosotros. Adiós, tú no estás viendo la cámara y la gente no te está viendo. No, bueno. Porque esto es radio, ¿verdad? Ya estamos tramitando eso. ¿No? Estamos trabajando en eso, seguimos trabajando. Trabajando para la imagen online. ¡Opa! En el tema este de hacer videoconferencias, ahora como va a ser la calle, viste que se lastimó, está con una pata rota y parece que va a hacer videoconferencias desde la casa. Está buenísimo. Le están entuneando la casa, lo podemos invitar al estudio, a que venga y haga actos políticos desde acá. Y lo pero desde ahí, porque en el estudio hay una escalera, entonces que en todo caso que no suba la escalera porque va a caer. Lo que le pasa. Y contanos dónde estás, que no nos dijiste. Estoy exactamente, si el mundo tiene una punta... Sí. Sí, estoy... no, a ver, pará que estoy temblando, pues se viene el humor... ¿El Everest? No. El humor ácido, no, no. Ah. Digamos, si el mundo tuviera una esquina, sí. Bueno, sí. Yo estoy en la esquina del mundo. Mirá, estoy allá en Plumita Verde. En Kamchatka. ¡Ah, para la! Te fuiste lejos. Ahí. Estoy bien lejos. Sí. Pero hoy estoy bien despierto, porque acá son las 1:30 de la tarde. Ah, buenísimo, acá así son... No tenemos problema. Acá son las 5:15 de la mañana ya. Seguimos con ese tema de, sí, de los usos, como los usos cambiados. Va cambiando todo permanentemente. Los paralelos ya no son más paralelos. Sí, ya tienen otros usos. Vamos a invitar a la gente que se comunique con nosotros a través de noeslokeparecefm@gmail.com. También pueden entrar al blog. ¿Cómo es el blog, parece? noeslokeparecefm.blogspot.com. Qué original, ahora es todo lo mismo, ¿no? Si me quieren llamar por teléfono, marca No es lo que parece FM y ya digo. Y a lo que el nombre del programa es ese, yo está bueno, ¿no? Creí que era conveniente ponerle a todos las mismas cosas, ¿no? Sí. Ponerle al nombre, al mail y a la página, ponerle todo lo mismo, pero... Hay gente que ya se comunicó, se están mandando más info de The Cure. Dicen que... Se ve que gustó el tema de The Cure, ¿eh? El último trabajo, no entendí mucho, vos que sabés más de esto, contame. Dice que está editado en Blu-ray. Que Blu-ray es como una especie de super DVD. La evolución del DVD vendría a ser. Ajá. Mete más datos y yo qué sé. Si el otro era estéreo 5.1 surround magnificent, este es punching punching. Tiene sonido por todos lados y una calidad de imagen del carajo. Con razón están en contra de la música por internet. Como 40 gigas le entran. Y anda a descargarte eso con una DSL móvil. Podés estar toda tu vida a descargarte el Blu-ray de The Cure, así que vas a tener que entrar y comprártelo en Amazon o en alguna discaría que te lo manden. Yo vos sabés que yo tengo una teoría, ¿no? Bueno, en realidad no es una sola. Sí, igual no es muy lúcido lo mío, ¿no? Pero me da un poco de tristeza. Porque vos sos consciente de que nosotros somos de la época del cassette. Sí. Vos sos consciente que el cassette es como que dentro de 10 años la gente no va a saber ni que existió. No, la gente ya no sabe lo que es un cassette. Agarrá un botija de la escuela y preguntale qué es un cassette. Pero sin embargo le decís un disco de pasta y saben. O sea, es como que eso va a quedar. El disco de pasta, el CD. El cassette no existe. El cassette, sí, no sé si el disco de pasta, ¿eh? Sí, sería... porque están, así sea que lo usan de posaplato en alguna casa. No pero... sé si los botijas saben lo que es un disco de pasta, ¿eh? Yo creo que sí. No, yo creo que no. Algunos juegan al Firby en la playa. Creo que pueden saber lo que es un CD y muchas gracias. Y no pueden saber muchas otras cosas más. Bueno, es otra encuesta, para que me lo anoto. Para la próxima, no, para la próxima de la próxima. Averiguar, encuesta con niños. Encuesta con niños. Se escriben... Nos están pidiendo que hablemos de los olimareños. O sea, ya está. Muchísimas gracias, pero no nos pagaron. ¿Fuiste? No. Yo tampoco. No pude vender el riñón, no llegué a tiempo y no pude comprar la entrada. Pero, pues estaban, mira, carero. Poquito, se le subió un poquito del precio. Bueno, ¿qué seguís anotando ahí? Veo que estás haciendo todos los deberes. Estoy haciendo los deberes, estoy anotando ya. Anotá. Averiguar, Catupecu Machu, ¿por qué el nombre? Y hacer una encuesta con niños de edad escolar sobre la existencia del cassette. Está. Anotá ahí también. Comprar la revista Un Huevo. Para. Comprar. ¿La qué me dijiste? Revista Un Huevo. Revista va con B larga, ¿verdad? Con B corta. Está. Un huevo. ¿Huevo con G? Con H. Ah, ok. Que sale este mes, que dice Achinate. Y en la tapa tiene a Forlán y a Krishnamus con los ojitos rasgados. Un luquete interesantísimo, muy lindo, ¿no? El rubio rulos de Forlán, que sale este mes con todo un tema chino para que nos hagamos chinos todos. Se viene la gran oleada migratoria china y Un Huevo te muestra cómo prepararte. ¿Viste? Es como para estar preparado y estar en los negocios que hacen los chinos. O sea, si no te compras un huevo no existís, porque si se viene la oleada migratoria china y nosotros no estamos enterados... Te podés suscribir a www.huevorevista.com, entras ahí a suscripción. Esta es la revista que nos mandaron al programa. Nos mandó la gente de Huevo, nos mandó a No Es Lo Que Parece, programa... Nos mandaron esta revista que vamos a ver si la sorteamos o no sé, o vos te la querés llevar, no sé. Yo ya tengo la mía, por mi parte. Bueno, me la llevo yo, me la merezco. Yo creo que estaría buenísimo también regalársela a la gente, pero está. Bueno, bueno. Me la llevo yo y el próximo programa la sorteamos. ¿Te sirve? Me sirve. Vamos a aprovechar que no está escuchando el programa. Sí. El muchacho este. Sí. Que acaba de escribir, dice que no puede escuchar el programa. Vamos a dar. Tampoco pudo venir, así que pensamos que estaba escuchando, no íbamos a hablar mal de él. Porque me parecía que faltaba algo acá, ¿no? Yo sentía que me jodía, que me faltaba un rumor así, ¿viste? Que un murmullo. Un murmullo que siempre salta, vos estás hablando de Kidoro o algo. ¡Ah! Pero yo eso lo eso vi. Eso no es cumbia. Pero eso yo lo vi subido a la mesa en un boliche, me acuerdo de esa vez, ¿viste? Y, bueno, como se habrán dado cuenta, nuestro compañero el Nene no ha podido estar acá. Ya no es que va a llegar tarde, ni dentro de 5 ni 10 minutos, directamente no va a venir, pero porque está convaleciente. Quiero desmentirlo, no estamos peleados, no es que nos estemos cruzando porque la gente nos para por la calle y dice: che, ¿qué pasa que ustedes nunca salen juntos al aire? Está, lo voy a decir, era yo hacía el Nene, era... Tenías doble personalidad. Sí, claro, ahora ¿no? Se me rompió la pedalera y no puedo hacer más la voz del Nene, entonces no lo vamos a tener más con nosotros, era un efecto de pedal que usábamos. Y yo diría que invitamos a toda la gente de la audiencia que se quiera comunicar a No Es Lo Que Parece fm@gmail.com, nos dejan sus datos si quieren un demo de 30 segundos y vemos si puede ocupar el espacio del Nene. Y que puedan decir: ah, yo podría conducir No Es Lo Que Parece, yo sería un buen candidato. Ahí va. Y dejan datos y nosotros se los tomamos y vemos después. O sea, escuchen los programas que hay en el blog y vean cuál es la contribución del Nene. O sea, no es mucho. Cualquiera que más o menos se defienda ahí frente al micrófono, viene acá y puesto, hecho. Ya están escribiendo a No Es Lo Que Parece fm@gmail.com para... Yo quiero la revista, así que bueno, mandá número de cédula, datos. Yo quiero un huevo, que filiación política, yo quiero un huevo y está, y vemos acá. Y no un omelette. Si lo rompemos o qué hacemos. Bien. ¿No? Y recuerden que nos pueden escuchar por www.huevorevista.com. Ahí hay la sección radio. ¿Sabés qué descubrí? Que no es tan complicado escucharnos. ¿Viste eso de los varios clics que hay que hacer? Sí. No es tan complicado, porque es muchísimo más fácil que entrar a un concurso de parlamento. Ahí tenés que hacer 250 millones de clics y no entras. No. Entonces, esto es un concurso. Una probada, es como una práctica. Y aparte, nosotros no les vamos a pagar nada tampoco. Eso es otra diferencia que tiene con el sistema del parlamento, ¿no? Nosotros, nada. Bueno, nos siguen escribiendo, bueno, muchísimas personas. Ala, que están escribiendo. Nos mandan lo que significa el nombre Catupecu. Pero me están sacando el trabajo. Te están sacando el trabajo y sí, creo que está consultando la misma fuente que tú. Así que ya, muchísimas gracias acá a Fernando, que nos manda toda la info, pero deseosa. Recepcionamos currículum también para que nos armes la info de la primera parte de los programas. Así que, Daniela, muchas gracias. Y me voy a quedar con el programa y con el Chu. Bueno, yo te digo que te quedas 2 segundos sin mí y vas a ponerte a llorar, así que no te conviene. Porque yo soy la que estoy, acá, al firme, siempre. No estás vos, no está el otro, no importa, yo estoy. Y el Chu también, gracias Chu. Epa, siempre presente. Ahí está, siempre ahí. Chu, ¿cómo está ahí el tema de que, viste acá, estamos con la paranoia, tenemos el tema de la gripe del pollo, que no es pollo, es chancho, ¿no? Sí, será... Son unos pollos grandes. Claro, son unos pollos enormes y sin plumas. Pero acá viste que tenemos un convaleciente que lo están examinando a ver si tiene eso o no. No me digas. Sí, allá en Kamchatka, ¿era Kamchatka? Kamchatka, sí. ¿También están con eso sí, o se no? Está, ahora se están empezando a preocupar un poco, digamos, pero... Porque creo que apareció un caso por ahí por la China, entonces... Ah, esto, este, si y bien, donde se le agarra un chino, ahí se complica en serio. Claro, porque viste como es, cualquier abombado sabe que el chino lo que tiene que son muchos. Claro, sí. Incluso dicen que si los chinos saltan todos a la misma vez, nos sacan de órbita el planeta. No sé si eso se comenta allá en Kamchatka también. Sí, lo que pasa que también es, este, imagínate si es complicado para nosotros, que somos cuatro, ponernos de acuerdo. Para venir todos juntos acá, imagínate lo que debe ser para que los chinos salten toda la vez. Claro. Bueno, no importa, si usted quiere estar enterado sobre qué es lo que pasa en China y qué es lo que pasa en Uruguay con los chinos, tiene que comprar la revista Un Huevo y va a tener estar al día en todo lo más interesante, ¿verdad? Radio Centenario, Montevideo, 10 de octubre de 1991. Descubrí un mundo conociéndote a vos. Gracias, Montevideo, y no se vayan, que ya viene Steve. Hola, yo debería ser Bab, pues soy el suplente de Bab. Hola, yo soy Lonia, y estos son nuestros jardines colgantes. Este es un espacio dedicado a reconocer las maravillas de este mundo y otros más. Bab, sonríe que estás en la radio. Gracias, Bab. Basados en grandes estudios que se están haciendo en el país y encuestas a personas calificadas, como las que participan en la tribuna de Victoria Rodríguez, es que les vamos a presentar un top 5 de grandes maravillas que nos ha dado la vida. En el día de hoy, Bab, sonríe, Bab. Gracias, Bab. En el día de hoy, el tema es los 5 nombres más insólitos de pequeños pueblitos de nuestro país. Basados en esos datos y ante escribano público, llegamos a armar la siguiente lista. Puesto número 5. Tenemos un pueblito llamado Palo Solo, que queda ubicado en el departamento de Soriano. Tiene tan solo 180 habitantes. Y un palo. Y un palo, sí. ¿No? En el medio de la plaza. Sí, pero sabes que no es porque sea nuevo, porque es un pueblo que está desde el 46. Fundado por Artigas. También. A 80 kilómetros de la ciudad de Mercedes. ¿Cómo la ves? 180 habitantes. 180 kilómetros. O sea que ponemos a un habitante por kilómetro y llegamos a Mercedes. No, no, no. 80 kilómetros. Ah, está. No, están más juntos. Mucho más. Sí. Para que se junten. Bueno, pero se llama Palo Solo, digno de estar acá en este ranking, el nombre de este pueblo. Tenemos el puesto número 4 con Tropezón, es un pueblito ubicado en el departamento de San José. Tiene arriba de 2000, acá ya estamos hablando de una cosa grandísima. Sí, que los podemos poner uno al lado del otro y podemos llegar hasta, yo que sé, Florianópolis y nos da. Capaz. Y nos pasamos. Capaz. Pero vos te parece decir, che, ¿de dónde vivo? No, yo vivo en Tropezón. Medio bajón, ¿no? Sí, es un bajón, es como una caída. Es como una caída en el camino, ¿no? Puesto número 3 para el pueblito que queda en Soriano, con tan solo 1000 y poquitos habitantes, Sacachispas. A la miércoles, ese es como que te van corriendo y el que lo fundó, lo corrieron y los... Ah, yo se sacan sacando chispas. Yo, para mí lo peor de Sacachispas es ser chica y decir, che, yo soy de la que saca chispas. Ah, es como desagradable. ¿De dónde sos? ¿No? Yo saco chispas. Y sí. Vaya sorpresa. Puesto número 2 para el pueblo que queda en Paysandú y gracias al cual la Semana de la Cerveza se hace en este departamento. Estamos hablando del pueblo borracho. Borracho. ¿También hay un palo? No. No está el palo borracho ahí. No, no sé qué. Pero conozco varios amigos que deberían de haber nacido ahí. ¿Varios amigos? No, amigos. Sí, sí. De la gente en general. Que, si, viste cómo es todo medio circular, ¿no? Que los pueblos tenemos varios políticos borrachos que por un pasar por otro pueblo tropezón terminan quebrados. Sacando chispas. Claro, sacando chispas. O como un palo solo ahí. Que está. Bueno, pero el puesto número 1 de este Babilonia del día de hoy es para un pueblo que está ubicado en el departamento de Rivera. Tiene 1461 habitantes y se llama... Chan. ¿Te lo digo? ¿Te lo digo? Estación Ataques. estación, ataques de pánico, ataques 77. De lo que quieras, digno de un manicomio. Pero, ¿por qué? ¿Porque ataques de qué? Ataques, qué, yo qué sé, estación ataques. O sea, tipo, vos vas a vivir ataque, ahí. Ataque. No, para mí es más psicótico. Vos vas a vivir ahí y terminaste mal. Atacado. O sea, y sí, tirado en el piso, así es. Y aparte Rivera, pero está cerca de Rivera Capital, Rivera Frontera, Brasil. Te la debo. Para la próxima. No. Pero es lindo. Igual lindo. Lo que quedó fuera de ese top, hay otros pueblos muy interesantes también. Hay muchísimos. Como, por ejemplo, para mí mi preferido era Rincón de la Bolsa, que ahora esta manga de gente con autoestima demasiado alta para vivir en Rincón de la Bolsa pidió que le llamaran Ciudad del Plata. Claro, entonces, pero ya Ciudad del Plata es como más grande la zona, ¿no? Es más. Porque dijeron, es como la ciudad de la costa, no es Lago Mar, es Ciudad de la Costa. Claro, porque se agrandó. Es claro, larguísimo. Bueno, pero también tenemos otros pueblitos que vale la pena mencionar. Puede ser Malabrigo, Los Ahogados, Porongos, El Caño. Hay un pueblo llamado El Caño y no es un bar de mala muerte. También tenemos Ismael Cortinas, Zanja Honda, Arbolito, San Javier y San Bullón. ¿Te gusta? San Bullón, ese es para después del tropezón. Así, te das un... Bueno, yo lo único que puedo sacar en común de todo esto es que definitivamente me siento en derecho de fundar mi propio pueblo. Se va a llamar, yo creo que ya te lo comenté a esto a vos, pero te lo vuelvo a decir porque vos no me crees. El día que yo funde un pueblo le voy a poner Machos. Porque ya existe Minas. Exactamente. Si existe Minas, ¿por qué yo no puedo fundar Machos? Yo le voy a poner uno que se llame Fáciles. Y va a ser al lado de Minas. Ah, qué buenísimo. Si vives ahí en el medio, te has regalado. Bueno, invitamos a la gente a participar de este gran emprendimiento que pretende no dejar morir esos jardines colgantes, esas grandes maravillas que nos ha dado la vida. Qué loco el perro. Comía plumas y quería volar. No es lo que parece. Hola niños, soy el señor Gota y quería contarles que la T es la 23ª letra del alfabeto español, 20ª en el orden latino internacional y la 19ª consonante. No es lo que parece. Comunicación responsable. Comunicate con nosotros a noesloqueparecefm@gmail.com. unhuevoradio@gmail.com. Bueno, ahora sí, anatomía. Este es un hombrecito y esta es una mujercita, ¿ah? A ver, Jonathan, ¿qué tiene el hombrecito? Un pitulín. Está excelente. Y a ver vos, Leonora, ¿qué tiene la nena? Una florcita. Muy bien. Los varones, repiten en voz alta. ¿Qué tienen? Un pitulín. ¿Y la nena? Una florcita. Este mes en un huevo, contra manual de sexualidad. Conseguilo en todos los kioscos facultades o por suscripción en unhuevorevista.com. Estás escuchando Un Huevo Radio, de lunes a jueves, de 20 a 23 horas. 3 de la mañana, noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia, buenas gambas, lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. ¿Está claro, no, muchachos? ¿Está claro, no? ¿Qué somos, carajo? ¿Pero qué somos? ¿Qué grupo? ¿Qué somos? ¡Equipo, carajo! ¡Dale! ¡Vamos arriba! No es lo que parece. ¿Qué carajo somos? Me parece que... Volví porque me reclamó la semana pasada. Pero, no, pero tenemos un problema, Varilla. Estuvo gritando toda la semana que volvé venezolano. Pero escuchame, Varilla, no ha llegado. ¿Pero qué le pasó a este hombre? ¿Le dejaste la plata para el lobby vos? Sí, como siempre. Bien clarito, le damos... ¿Cuánto? El viático. ¿Cuánto sale el boleto? Yo no sé cuánto sale el boleto porque no entiendo. Ay, que el programa... Yo me manejo... A él le pagamos con... 20 pesos, que es el que le sirve para 2 horas. O sea, viene con ese y se va con el claro, mismo. Claro, con el mismo hace la columna y todo y ya arranca, ¿no? Por eso lo relajamos rapidito. Pero no, no apareció. Sé, no ha llegado. No, no sé, llamó todavía. Pero viste que no tiene celular. Bueno, mail. No le vamos a pedir que mande un mail. ¿Te habrá pasado algo? Porque la semana pasada, esperemos que sí, ojalá le haya pasado algo. Ojalá que lo que Ah, pobre Walter. Bueno, te digo que conmigo... A ver si conseguimos otro. Te digo que me agredió muchísimo la última vez que estuvo acá. Pero... Yo escuché que reclamaba a gritos mi presencia. Que venga el venezolano. Decía todo el tiempo, pero ta, yo no entendí tampoco por qué eso del venezolano. No entendiste, pero yo igual. Algún día te lo vamos a explicar. Otro era jugador del Club Atlético Fénix y jugador de selección. Ah, tenía que ver con deportes. Claro, así, no sí, era justamente mí. Era en el mundo que él se mueve, Varilla André González, nacionalizado venezolano y juega por la vino tinto, la selección vino tinto. Ah, qué interesante todas las cosas que uno aprende. Bueno, pero ¿qué mirá, acá se está comunicando el nieto, a no es lo que parece fm@gmail.com, se está comunicando el nieto del venezolano que se llama... No, de venezolano no, nieto de Walter. Perdón, sí, el nieto de Walter. O el venezolano también nos escribe. No, que se llama André. Sí. Ay, que dice, pero era un nene chiquito, qué sí, tierno. Sí, dice, venezolano, lo haría una onda así, sería, perdón que te fallé, estoy dando vuelta con los boletos gratuitos, llevo 8 horas arriba del bondi. Avísele que no le va a servir si se anda 8 horas. Pero así que está, muchas gracias al nieto de Walter que nos escribe, y a ver, sigue escribiendo acá, dice que... sea imbécil que el venezolano sos vos. Acento venezolano. Claro, eso se está comunicando contigo. Te está insultando que él no hablaba con acento venezolano, que él reclamaba que viniera el venezolano. Bueno, no sé, yo lo que sé es que muy agresor vino la última vez. Veo que se están llevando muy bien ustedes dos últimamente, ¿no? Pero... Lo que pasa es que vos estás en esa de conquistarlo permanentemente. No, nada que ver. Vos estás conquistándolo, te sentás enfrente, yo te veo, que siempre venís con ropita provocativa. En el momento que él entra decís, uy, qué calor el estudio, te sacás algo, siempre algo de ropa te sacás. Yo quiero tratarlo bien, Walter, porque me parece un señor que merece respeto, pero sinceramente me... Un señor que podría ser tu abuelito y que está casado, recordemos, con su señora que vende. Sí, tú, sí, yo no tengo problema con ella. Sí, tenés algún problemita, alguna perversioncita que te gustan los vejetes, pero... Recordemos a la gente que, bueno, está otro puesto vacante del programa. Y informaciones deportivas, va a haber Copa Libertadores, Nacional, buenísimo. Mira, si es de Nacional, sinceramente no me importa. Yo preferiría que este espacio quedara... Sin jugar, ganó. Stand-by. Sin jugar, todo por la moda esta de la gripe del pollo, ¿sí? Sí. Del pollo ese del pollo que no tiene pluma. El pollo reforzado. El pollo gigante. Y un montón de cosas así que han pasado y que uf, que son interesantísimas. Bueno, Metropolitano se cayó todo. ¿Vos querés que yo te dé info de deportes? No, la verdad que no. Mirá que hasta estudié y todo para taparle la boca hoy a Walter. La verdad que no. Como no vino, que lo presente él. De hecho, es nuestro columnista estrella de deportes. Cuando viene, lo último que hace es hablar de deportes. Para, ¿sabes qué? Eso creo que va a ser lo cuarto que me voy a anotar en el día de hoy, los deberes. Nosotros, es aprender... columna de deportes para cuando Walter no venga, que no, puede llegar a ser seguido. Pero si yo... él ni siquiera da deportes cuando viene, menos ahora. O sea. Bueno, pero puede ser un desafío más. Yo quiero crecer en este mundo. Bueno, vos seguís creciendo, tratando de crecer mucho a los costados porque la puerta del estudio es chica. Y está, Walter, si anda por ahí, o yo después me comunico con su sobrino o nieto, que es el que escribe los mails, le mando un mail y vemos si le mandamos un telegrama de despedida o no. ¿Y por qué no se va a visitar el Chu allá en Kamchatka? Kamchatka, Mukanchi. Comunicate con nosotros a noeslo que parece fm@gmail.com. Hola niños, soy el señor Gota y quería contarles que el próximo presidente que resulte electo el 31 de octubre en las elecciones nacionales será el 40º presidente constitucional. No es lo que parece. Comunicación responsable. 3 de la mañana. Noche tranquila en Montevideo. Iba de boliche en boliche y de pronto la vi. Rubia. Buenas gambas. Lindas curvas. Pintó amor. Al oscuro me di cuenta. Ella era un travesti. No es lo que parece. Era un travesti, ella era. Martes y jueves de 21 a 22:30 en www.unhuevorevista.com. O podés escucharnos en noesloqueparecefm.blogspot.com. Bienvenidos a Los Favoritos, el programa donde vos elegís tus temas preferidos. Los Favoritos, ¿quién sos? Ah, güey, soy Alejandro Fernández, Ciudad de México. ¿Cuál es tu tema favorito? Quería escuchar la rola de Molotov Cerdo, que está bien chido. ¡Qué buen ritmo! Suenan Los Favoritos, a partir de ahora. Ese mamarrano come cacahuates, pide pizza rain, pero no invita a sus cuates. En su escuela le apodaban el come quesadilla. Se comen los melones sin quitarle las semillas. Ese marranete se atora en el retrete. Cada que lo veo es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado. Se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. No le piace la pasta, se mete tallarines. Debajo de su almohada encontrará los tinlarines. Pasean los pasillos de los supermercados, comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados. Antes de viajar, por cada cachete, el chofer del autobús le cobra como frente. Le quita el megafón a todos los bolillos, para después guardarle comerlo de sus bolsillos. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Era una ocasión, tuvo un encuentro con el loco, porque mientras se pasaba le gritó cinturaba choco a causa de las memelas, de los ricos pambazos. Este cerdo bufarrón tiene dos potentes brazos, al loco se lo echó con todos sus huesitos por la fuerza que le da 1,5 millones de gancitos. Sin embargo era feliz, feliz y muy tranquilo, porque se seguía comiendo bocadillos de medio kilo. Le gustan submarinos, le gustan chocorroles, hace agujeritos para matar a los frijoles. Materia de limar, materia de mantocino, le llega a su presentación de ricolino. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, no me llames cerdo. Cerdo, cerdo, cerdo, cerdo. La música del Molotov desde el disco ¿Dónde jugarán las niñas? Del año 1997 para Alejandro Fernández, que nos llamaba desde México. Se ve que hace como dos semanas que está llamando, intentando comunicarse con Los Favoritos para pedir este tema muy a tono con esto de la gripe del pollo, ¿no? Que se ve que hace dos semanas y se enteró ahora recién. Unos visionarios. Sí. Digo, porque ¿cuántos años tiene ese tema? No, es yo era adolescente, Y era el 97. Ya te diré que ni adolescente, ya estaba terminando el liceo. En el 97 ya habías terminado el liceo. Yo era adolescente. Y a ya, mí que me lo discutan. Ya iba sola a los bailes, volvía sola, todo. Che, ¿sabes qué? Si querés seguir el programa solo, porque estoy muy entretenida. No, te leo que te perdiste completamente. Estoy leyendo la huevo acá con el mundo chino. Y me estoy matando con uno de estos jueguitos que tienen ellos, que viste que se rompen el cerebro para hacer eso. Sí. Gente muy, pero muy. El que tenga la revista Un Huevo, que abre en la página 33, Un Huevo de Mayo estamos hablando, que sí, como ya decíamos, se llama Achinate. En la página 33 tenemos un pequeño juego que te da pistas como para que vos descubras el nombre de algo. En este caso está hablando de ciudades de España. Bastante fácil. Pero No te las voy a hacer porque sé que vas a pasar vergüenza. Bueno, vale, tirame un par. ¿Te tiro la primera? Sí. La saqué yo a la primera, así que quiero ver a ver si no la sacás este. Vos decís que la puedes sacar cualquier inútil, entonces. No, digo que yo la saqué, nada más. La pista es la siguiente. La de la tienda de ropa cara se está satisfaciendo. Zaragoza. Ah, te la acabo de decir o me la acabas de inventar o me leíste los labios. A ver, ¿cómo la sacaste? No tiene gracia tan rápido. Soy así. Ah, está bueno, Zaragoza. Bien, bien, bien, bien. ¿Querés otra? Tenemos habitación sin brazo. Yo la sé, te juro que la saqué. ¿Cuál es? Ciudad de España. Habitación sin brazo. No es. ¿La puedo? Soy la fenómena. Salamanca. Yo te preguntaba a vos, Chu, porque sos el que conoce de geografía, que ha viajado tanto y sigue viajando. Sí, la verdad que está buenísimo. Vamos a sugerirle una para... Bueno, para... como esta tenemos una banda que sinceramente me puedo ir, vos seguís haciendo el programa porque... La gente se comunicó al mail, ¿no? A lo que parece fm@gmail.com y manda cosas preciosas como diciendo, yo tengo un huevo en la mano pero no pasa nada. Gente con mucho humor que se ve que... Estamos hablando de la revista Un Huevo con el título Achinate, se viene la gran oleada migratoria a China y Un Huevo te muestra cómo prepararte. Siguen escribiendo gente que se ve enganchada con el top de Babilonia, que escribió Marcos y dijo, aguante la cachimba del piojo y el pueblo el vómito. Qué grande el Uruguay, ¿no? Sí, no entiendo por qué pueblo merquero. Pero no sé, está, yo qué sé. Bien, dejémoslo por ahí. Después, también ya hay gente que se está anotando para la revista, que la vamos a sortear, la vamos a regalar. Sí, viste, considerando que yo la estoy leyendo ahora y bueno, voy a aprovechar, a ver si puedo. No, me va a ser difícil terminarla porque tiene tantas, muchísimas páginas. Léela rápido, pero... no la rayes, ¿sí? No la rayes porque después la regalamos, así que manden sus datos a noeloqueparecefm@gmail.com. Y también gente que saluda por... que le gustó mucho el personaje que salió en la pausa que tenemos, dando información de cultura general, haciendo el comunicación responsable. Que no le damos la bienvenida oficial. Pero ha no. salido un par de veces todavía en el año y no le hemos dado la bienvenida oficial, un nuevo colaborador. El señor Gota, sinceramente yo quisiera tenerlo con nosotros. Que nos va a estar dando consejos, todo el tiempo nos va a estar dando consejos y cosas, datos interesantes para aportar un poco de cultura a esto, que no digan, ah, este programa es... Es una porquería, que digan, sí, es una porquería, pero también... Va a seguir siendo una porquería, pero además va a estar el señor Gota. Da algunas cosas de cultura general. No es lo que parece. ¿Qué sabrá el chancho aviones si nunca miró para arriba? Sobreviví. The Discovery Channel recrea las escenas de varios sucesos reales que pusieron a prueba los instintos de supervivencia de sus protagonistas. No es lo que parece. En coproducción con la TVC de Tanganica, presenta Yo también sobreviví, un espacio que realza la perseverancia de un tercermundista frente a situaciones extremas difíciles de imaginar. Hoy, en Sobreviví, hablaremos de cómo ser maestro de escuela... De escuela rural, más precisamente, y no morir en el intento. En este caso vamos a dedicar nuestro programa al maestro Oscar Cabrera, es integrante de la red de apoyo al Plan Ceibal, y con sus alumnos ha ganado varios concursos de clubes de ciencias. Es un maestro dedicado a sus alumnos. Fue maestro en la escuela 11 de Melo, que tiene aproximadamente 1000 alumnos y una escuela que está en contexto crítico, y simultáneamente maestro de informática en la escuela 87. ¿Qué te parece si vamos a ver un poco lo que tiene que sufrir diariamente este hombre y lo que recibe de sus alumnos? Él da todo su amor y conocimientos y recibe cosas como estas. Maestro, después de saludarlo le comunico que hoy no voy porque me duele la cabeza y la barrija de unos huevos fritos revueltos con pollo, ensalada, mayonesa, con poroto, con farina, boñato y arroz con leche que comí. Mi madre me hizo un té de carqueja. Si no, mejor me llevará al doctor porque puede ser apendicitis. Firma Byron. ¡Maestro! ¡Maestro! No le voy a levantar la queso a Nicolás porque no me hace caso ni me respeta. que se quede sin computadora. Denla para otro niño de esos que no tienen células. Señor maestro, ¿dejaría que si mañana canto porque la profesora falta bastante, no la deje cantar porque le duele mucho la garganta y que no vaya a la gimnasia porque anda mal con un mal jeito en un tendón de un porrazo que se dio, que no la deje jugar al balón ni tomar agua fría que le sigue oliendo la garganta y que tampoco la mande a sentar muy atrás porque no ve nada y que no se siente con el Nelson porque le roba los colores o con el Robinson que le come la goma ni con Ana porque le enseña palabrotas y menos con Allison que está llena de piojos la mugrosa? Leticia no se va a hacer socia de Codeón porque dice que esas cooperativas siempre hay una manga de comunistas. Guarda que esta es una madre, ¿eh? La Cecilia no fue a la escuela esta semana porque anda puteando por la calle y no hay quien pueda con ella. Si la reto, me amenaza con ir al INAME. Y si la dejo hacer lo que quiera, el INAME dice que no la cuido. ¿Qué hago? Maestro, ¿podría venir usted a buscar la casa? Maestro, Carlito no lleva el renacuajo que le pidió porque las canaletas solo tienen agua podrida. Pero le lleva ese perrito que para estudiarlo debe ser lo mismo, ¿no? Divino, lo que son esas blancas palomitas de escuela rural y lo duro que es ser maestro para poder sobrevivir, ¿verdad? Ahora, yo te digo que si sos maestro y tenés que leer esto en tu correo, o vienen tus alumnos a decirte eso, no. No, pero pobre. Sin duda que es algo, como vivió este señor, que es algo que... Bueno, nuestro consejo es que si tenés vocación de maestro, como este maestro Oscar Cabrera, si querés enseñar en la escuela rural, prepárate para una vida dura. Y ponete garra de uruguayo para prepararte para sufrir y sufrir y sufrir. Y algún día podrás decir, yo también sobreviví. supiera la letra, te juro que te hago el karaoke. Sí, sos casi una chica de la película esta de Despistada, de donde sacamos la música esta de... Te con pinta de tarada, eso que te decía. Y así cantando, como así de la película. Del grupo Supergrass, el tema Alright, ¿sí? Que es la banda sonora de la película Despistada, que me dijiste que la viste y no la recomendás para nada, con Alicia Silverstone. Yo diría que es uno de los no recomendados de No es lo que parece. Sí, sí, sí. ¿Qué recomendamos? Pasar a 250 metros, no así de la banda de sonido, que es una banda de sonido bastante interesante y tiene un airecito choto, una banda de sonido muy lindo que fue usada, como curiosidad de te cuento así, que la usaron. La música esta, este tema. Sí, ¿qué tienen en común? Ancel y una compañía de helados de Holanda. ¿Conaprole de Holanda? Sí, la Conaprole de Holanda que se dedica a helados. A hacer chocolate holandés. ¿Qué tienen en común? Este tema. Parece que lo hubieras leído en el guión. Tienen en común este tema. Chubo, allá en Kamchatka, ¿se usó este tema para hacer el guión de la propaganda de celulares, helados o algo de eso? Lo usaron para hacer una propaganda de preservativo. ¡Opa! ¿Verdad? ¡Qué interesante! Sí. La música se prende a todo. ¿Viste cómo distingue cómo un mismo tema te puede llevar a distintos lados? Claro, porque te puede llevar a estar comiendo un helado mientras usás el preservativo y hablando por teléfono con tu señora. Interesante las tres cosas a la vez, ¿no? Claro, por eso. El teléfono te sirve para después hablar con tu novia o algo así. Puedes usar. Sí, sí, podés usar el teléfono para invitarla a tomar un helado y en fin. Ahí está, tenemos un montón de combinaciones. Y todo, alright. Y todo con la misma música de fondo, ¿no? Interesante. Chubu, ¿qué hora es allá? ¿Seguís pasando en Kamchatka? Pará que voy a mirar el reloj. Déjame a ver, son en este momento las 2:15 pasaditas. ¿2:15 de la mañana? 2:15 de la tarde, de un miércoles. Ah, está, nos estamos acercando, para acá son 1:30 ya, así que en cualquier momento te agarramos. Me vienen alcanzando. Sí, 1:30 de la tarde, en cualquier momento te agarramos con la hora. Chu, ¿sabes lo que hay acá en Uruguay? Que no sé si ya pasó por allá por Kamchatka. Por Kamchatka, qué lugar difícil. Andate un lugar más fácil, Chupo, no puedo pronunciar. Sí, sí, aparte es lejísimo. Me mataste. Hay una muestra de osos itinerante de los osos de Berlín, que lo tenemos en la plaza, rodeando ahí al prócer nacional, en la Plaza Independencia. Unos osos grandotes de 2 metros de altura, ¿los viste? No, pero osos. ¿Y los osos andan sueltos por la plaza? No, son osos de plástico. Pero es como la guardia, ¿viste? Que es estaban como los soldaditos antes, que eran más o menos como de plástico. Como los grandengues, ahí va. Claro, pero estos son osos. Son osos. Hacen más o menos el mismo papel. Como de 2 metros, así que cada país tiene uno dibujado, tiene algo dibujado, ¿sí? Como, por ejemplo, acá se armó relajo porque parece que atacamos al oso argentino, al famoso oso de Smoris. Te puedo creer. Sí, al oso de Smoris que vivía en el bosque muy contento porque parece que tiene una cara de Gardel en la panza. Entonces como que nos sentimos medios que... ultrajado. Que es uruguayo Gardel, ¿no? Que nos tocaron a Gardel y que tendría que haber estado en el oso uruguayo. Y le pusieron unos grafitis, ahí no sé qué carajo le hicieron, que bueno, va a ser repuesto el oso. Y es una... justamente lo lindo de esa exposición es que es por la paz, ¿no? Y son unos osos de Berlín, creo que vienen así. Bueno, podemos llamar a todos los osos famosos que haya en el mundo y que vengan a acompañar. Podemos pintarle la cara de Maradona al oso. ¿Vos qué le pintarías al oso uruguayo? Y le pondría la cara de Maradona. ¿Pero vos te gustaría que Maradona fuese uruguayo? No, no, pero simplemente vamos a molestar a los uruguayos. Claro, para ver si se calienta. No, creo que acá no vamos a tener suerte porque el oso uruguayo lo pinta Carlos Paez Vilaró y adivina qué le va a pintar. El sol y guardaditos. Y sí. Y sí, ¿no? O sí, sea, sí, no hay mucha... Yo digo, ¿cuándo nos vamos a aburrir de la mentira de Vilaró, no? ¿Cuándo se va a terminar esa mentira? ¿Cuándo se va a derrumbar Casa Pueblo? Digamos. Claro, ese mito de que, bueno, ya está, señor, robó 60 años, pinta pescadito y pinta soles. O sea, no está más Omar Gutiérrez, no tiene la beca esa de poder ir a hacer una escenografía, ya está. Che, Varilla, si vos no te enojás, vos sabés que yo me gustaría empezar a retirarme porque tengo que ver el capítulo de House, el último, y no puedo estar más. Ya lo tengo, ya lo... Sí, ya lo tenés, yo todavía, o sea, lo tengo en casa esperando para ver y no he tenido un minuto en este día. Y necesito ver el capítulo 24 de la quinta temporada porque quiero saber qué pasa. Que... No me lo cuentes, no adelantes nada. No digas que está viendo visiones, no, y todas esas cosas, no. La novia muerta del doctor Wilson. No, eso ya pasó. Sí, pero creo que acá la gente va por la tercera, por ahí, o sea, en el 4 no adelantes nada de lo que va a pasar en la quinta temporada. No, pero es que la tercera creo que ni existía, la novia de Wilson. Por eso, o sea, ya es... No importa, yo me quiero ver la última Wilson de la quinta. Wilson tiene una novia. Sí, pero después se muere. Wilson no, la novia. No importa, no importa. Yo quiero ver la última hoy, así que te voy a estar dejando solito, no sé si... Bueno, andá yendo, yo le mando un saludo a toda la gente que escribió a noeslokeparecefm@gmail.com, a la gente que puede entrar entre semana al blog, noeslokeparecefm.blogspot.com. Está colgada la votación en el blog de la semana del versionado, que es Stereophonics. Hace la versión del tema Don't Let Me Down, de clásico de los Beatles. La gente puede entrar y votar por uno de ellos o por ninguno. Pueden sugerir nuevos versionados para próximos programas. Y... Varilla, para, volví, me olvidaba. Justo me llevaba la revista sin querer. ¿Te dejo a los huevos, lo sorteas entre la gente? Dale, lo... ¿Lo sorteamos? Sorteamos entre semana, que manden. Se pueden anotar en Facebook, no es lo que parece FM. No es lo que parece el programa de radio. En el grupo se pueden anotar. Yo quiero hacerme chino leyendo un huevo. Eso va a ser el asunto que tienen que poner. O algo similar. Claro, yo quiero los huevos de un chino o algo por el estilo. Achiname los ojos por un huevo. Y lo vamos a estar sorteando. Y también pueden entrar a wisung.blogspot.com, ¿verdad? Exactamente. Que es el mejor estudio de grabación de donde... Si precisan grabarle un mensaje a su novia y quieren quedar como unos reyes, la mejor serenata, vienen acá a Wisund, tienen una banda sonora espectacular y graban. Además trabajamos online para todo el mundo, así que eso... Por eso, llamen antes porque a veces no estás, ¿verdad? Claro, por eso, a veces... Y lo que ella decía ahora para las novias, para los novios y novias, es verdad que estás innovando en hacer pasacalles sonoros, ¿verdad? En grabar pasacalles sonoros. Estamos en eso, es verdad. Que uno los cuelga de lado a lado y... Es como tener una especie de altoparlante, pero colgado. ¿En serio? Claro, es como tener la propaganda de la farmacia, digamos, esa que pasa en el autito, pero quieto ahí. Pero colgado enfrente de tu casa. Los vecinos chocho, ¿no? Chocho, la vida, ¿eh? Es buenísimo. Así que wisung.blogspot.com. Exactamente. Pueden entrar y también... wisung.blogspot.com. Y tenemos fotitos y tenemos jueguitos para que se entretengan mientras escuchan la radio, ahí de todo un poco. ¡Opa! Entre semanas sigan escuchando toda la programación de lunes a jueves de 20 a 23 horas, un huevo radio, entran a huevorevista.com, se suscriben y después escuchan la radio. Se suscriben para hacer plata, ¿no? No necesitan estar suscriptos para poder escuchar la radio. Por ahora la radio es gratis. Por ahora, así que aprovechen y pasen la voz. Bueno, está, dejamos de robar, ya está. Nos vamos a mandarle un saludo al nene, que se recupere prontamente. ¿O que no? No, vamos a hacer que se recupere. Eso no quiere decir que pueda volver a hacer el programa. Pero no le vamos a desear el mal, o sea, que se recupere. Y bueno, mejorate tanto que te puedas mantener lejos. Te queremos, nene. Bueno, Chu, ¿dónde te esperamos la semana, el próximo programa, en alguna otra parte del mundo? No, sorprendenos. Sí, de acá me voy porque ya termino los trámites que vine a hacer, así que... Yo no quiero saber algún día los trámites, el tipo de trámites. Yo, el día que vayas para Colombia, tengo algo para pedirte que me traigas. Bueno, tal vez en un par de semanas ande por ahí, por América de nuevo. Está, haceme acordar y te pido que me traigas algo. Dale. Bueno, nos estamos yendo y nos vamos a la plaza con los osos estos que van a venir ahora. Bueno, eso sí, muy importante, gente, si hay fiesta, avisen. Advertencia. El consumo excesivo de alcohol en los músicos puede generar cosas como estas. Magia y misterio en sus brownies rellenos, y el gran secreto es un gran florimón. Se me ha fijado un plan atrasado, controlar la venta en su comunidad. Como son muchos pires de alucinación, de la altura viven sin razón los osos rubios. Paso algo torpe, alucinando en un viaje espacial. Cuando aterrizan se corta la risa, pero saben cómo volverse a elevar. Como son muchos pires de alucinación, secreto es un gran florimón. Cometan fijado, un plan atrasado, controlar a la venta en su comunidad. Todos son muchos pires y alucinación. En altura viven sin razón. Los osos lobos son. Los osos lobos son. Los osos lobos son. Los osos lobos son. Los osos lobos son. Las aventuras de los osos Gobi. Interesa, valor y nobleza.